voy a cantar este corrido a esa nación que tanto admiro, desde Navarra con pasión, y a su virgen guadalupana, reina en la tierra mexicana, le pido su bendición. Ay, qué bonito Xochimilco, esa laguna de Chapala, qué lindas las hizo Dios. Guadalajara, Cuernavaca, Guerrero, Mazatlán y Oaxaca, Veracruz y Michoacán. México, México, México, México, México, México, México, México, México, México, México, México, México, México, México, México. De fondo, Chuchín Ibáñez, nuevo CD, mi nuevo viaje. Chuchín Ibáñez, bienvenido a Radio Tuela, Sonora FM en simultáneo. Pues encantado de saludaros, Paola, aquí en casa. Me siento después de tantos años viniendo por Tudela y bueno, pues viniendo aquí con el nuevo hijo debajo del brazo para presentarlo. Y ya son 18 los que cumples como protagonista, ¿eh? Como Chuchín Ibáñez en solitario. Luego hay que sumar pues los 7 años que estuve también pues formando parte del dúo Gala, ¿no? Que estuve también ya, pues son 18 más, pues ya son muchos, muchos. Tantos, no sé ni contar ya. Oye, nos decía Serafín Ramírez que un cordial saludo, que para él, que también eres un referente, ¿eh? Nos decía. Pues la verdad que le tengo muchísimo cariño, y con Serafín además, en la época que justamente nombraba el dúo Gala, íbamos a cantar al mítico Guacamayo en Pamplona, siempre pasábamos por allí, por los estudios de Radio Nacional de España, cuando tantos años Serafín fue director, ¿no? Y un grandísimo locutor y un gran referente en los medios de comunicación en Navarra, y bueno, pues le mandamos ese saludo y ese cariñoso, afectuoso abrazo. Un CD en el que te has querido rodear de personalidades musicales, ¿eh, Serafín? Bueno, pues en este caso ha sido, pues normalmente las efemérides o los cumpleaños, pues hay que intentar que sean algo diferente. Y después de tantos discos donde tratamos de reinventarnos cada disco, cada trabajo, yo siempre digo que bueno, cuando a Chuchín lo contratan en un pueblo o en un escenario, esperan al Chuchín de siempre. Pero imagínate, Paul, que un escritor, por bien que haga una novela, escribe siempre la misma. Pues en los discos hay que intentar un poquito de reinventar y de buscar diferentes episodios de uno a otro que no tengan mucho que ver. Y en este caso, pues bueno, he querido hacer un disco de mucha fusión, de muchos estilos. Pues me he rodeado de gente de calado, a nivel, sobre todo, que me vienen de diferentes referentes, desde el rock and roll hasta el reggae, la trova cubana, el ska. Jota, pues he hecho un homenaje a Enrique Celaya, ha colaborado Aurora Beltrán, Cuchi Romero, Alfredo Piedrafita de Barricada, una rapera como es la Chula Potra, Los Críos de Mochila 21, Ángel Locray, Jorge Sánchez, bueno, Javi Zurieta, Totó Munilla de San Adrián, el antiguo cantante del Gusto es Mío. Bueno, pues juntando muchísimos estilos y haciendo yo también pues un poquito, refrescando un poquito, ¿no? Refrescando un poquito también lo que es el repertorio y haciendo también pues que se sienta y que se note pues un poco las aguas que yo bebo de diferentes estilos musicales mezcladas siempre juntamente pues con mi ADN ranchero, ¿no? Al final del programa, en 10 minutos, vamos a sortear ese CD entre todos los oyentes que nos manden un mensaje al 665-947-312. Vamos a poner una de la número 5, me ha llamado la atención. Vamos la número 5, un homenaje a Los Secretos, la calle del olvido, al del gran Enrique Urquijo, donde hacemos un sonido muy Secretos, ¿no? Ahora que todo acabó y que el tiempo te ha vencido y tu amigo te dejó, dices que cuentas conmigo. ¿Cómo tienes el valor? Yo que siempre me he dolido de recordar lo que fue. lo que pudo haber sido. Por la calle del olvido vagan tu sombra y la mía, cada una en una acera. Por las cosas de la vida, por la calle del olvido. Rodeándote de grandes músicos, Totón Munilla, ¿no? En esta canción. El gran vocalista del Gusto es Mío, aquel mítico grupo de los 80, que bueno, pues yo creo que es la voz más urquijiana que puede existir en Navarra, para hacer ese homenaje a Los Secretos, donde he hecho tres temas con Aurora Beltrán, con Javi Zurieta y con Totó. Hemos hecho ahí tres míticas canciones de Los Secretos. Uh-huh. Y otro de las canciones que también te apetece destacar en este CD, ¿no? La número 19. ¿Por qué esta canción? Que la 19 es una canción, pues porque hacemos ahí un sentido homenaje también. La guitarra es de Alfredo Piedrafita, un mítico del panorama musical navarro de Barricada, actualmente en el grupo Miss Octubre. Pues bueno, hemos hecho ahí también un referente, Sabino Méndez, Loquillo, que en este caso también siempre ha sido un referente mío, y nos hemos ido a atrevernos a hacer una canción a ritmo de reggae, y justamente también hemos contado con la colaboración en la voz, en esta canción, de Pedro Fernández, el cantante de La Fuga, y también de Alfredo Domeño, cantante de Los Escarabajos, o sea, fusionando ahí un poquito una cosa diferente, ¿no? Vamos a escuchar ahí. He tenido suerte de llegarte a conocer. Creo que a nadie le gusta en nacer para perder. Abrirás una revista y me encontrarás a mí. Debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz. Voy a ser una rock and roll star. Nena, voy a ser una rock and roll star. ¿Cómo te atreves con todo, Chuchín? Bueno, yo lo que digo, que hay que reinventar, hay que refrescar, y bueno, pues lógicamente en los conciertos hay que seguir cantando El Rey y Viva Chihuahua, pero en los discos, pues yo creo que también hay que dar al mismo seguidor, a la misma persona que le gusta, pues el ver que tú también vas aportando tu originalidad también, ¿no? No limitarte siempre a hacer lo que hace todo el mundo. Entonces, bueno, en este caso los riesgos están ahí, ¿no? Porque el purista me puede mandar a tomar por el saco. Y bueno, pues también por otro lado está pues la gente que también le gusta pues el que nos atrevamos, ¿no? Y en este caso, pues mira, pues la fusión de temas míticos del gran José Alfredo Jiménez, de la gran Chavela Vargas, llevarlos a un terreno más actual, pues bueno, pues es un poquito también lo que te abre puertas para tocar en salas de diferentes sitios del panorama nacional, ¿eh? En este caso, este año ya estamos saliendo mucho fuera, pues ahora tenemos ya conciertos cerrados en Galicia, en Barcelona, en concretamente ahora bajamos en marzo, la semana que viene bajamos a Valencia. Bueno, pues yo qué sé, pues al final es un poquito la carrera de largo recorrido de fondo, también te abre pues eso, pues atreverte con cosas así, ¿no? Chuchín Ibáñez hoy en simultáneo, en Cultura al Día, presentando su nuevo CD, 18 años de profesional, y como estamos hablando también lo pueden ver a través del streaming en Facebook Live, Mi Nuevo Viaje. Recuerden, vamos a sortear ya en nada, en un minuto, este CD, quién se lo va a llevar, pero antes, preséntanos la última canción que va a sonar. La última canción, pues bueno, hemos hablado de grupos míticos de panorama nacional, como Loquillo, en este caso con la canción de Sabino Méndez, o con la canción de Ricky Urquijo, Los Secretos, pero en este caso lo vamos a traer más a nuestro terreno, un tema nuestro, un Naparmex, que es como nosotros lo hemos traído para traer un recordatorio a Cojón Prieto y Guajolotes, y en este caso al Gavilán, esta canción Vuela, Vuela, Gavilán. Mañana, pues estamos presentándolo en la cervecería Number 60, en los bajos del Tú de la Bardenas. Ajá, muy bien. A partir de las 12 de la noche estaremos también con banda en directo, y también recordarles que la próxima semana, de manera un poco más íntima, también vamos a hacer una fiesta mexicana en el Hostal Remigio. Ajá, o sea que vamos a estar los dos fines de semana, vamos a estar por aquí por Tudela, y bueno, pues les invitamos a que pasen a pasar un ratico, cantaremos canciones del nuevo disco y canciones de las de siempre, que no van a faltar en nuestro repertorio. Lo vamos a recordar, pero buscamos esta canción. Volar, volar. vuela, vuela el gavilán de aquí. En esta canción colabora Tonino Carotone, el mítico cantante también, vocalista también Cojón Prieto, y Fermín Goñi, el trompeta de los Guajalotes. Ahí están conmigo. Vuela, vuela el gavilán de aquí allá. Vuela libre el gavilán. Secaron los laureles, ya no canta el ruiseñor, que solo se quedan si no está los vivos, los muertos, muertos gavilán, apártense los que iluminen, angelitos y demás, y ustedes seres celestiales, que aquí llega el gavilán. Volar. Mañana en la Number 60 a las 12 de la noche. A las 12 de la noche con entrada libre, además, ¿eh? Uh-huh. Y en restaurante Hostal Remigio el sábado. El próximo día 9, viernes. Vale. Pues los mensajes que nos llegan: Chuchín Ibáñez, un histórico de la música y en especial de los mariachis. También aficionado de Osasuna y de su querido Castillo. Hombre, dice por aquí. Por supuestísimo. También por aquí: grande Chuchín Ibáñez, el maestro de las rancheras. Oh, vaya. Eso es muy grande, ¿eh? Por aquí también buena musiquita para pasar este frío día. Buen día para todos. Si me toca, me podría echar una firmita, Chuchín, que me haría mucha ilusión. Por supuestísimo. Pues será mañana, a partir de las 12 de la noche, el sorteo entre estos tres oyentes que nos han enviado un mensaje. Vamos a ver qué número sale. Pues tenemos el número 2, y el número 2 ha sido Luis Miguel, que nos ha enviado. Pues se lo dejamos dedicado con cariño, claro que sí. Muy bien, Chuchín, cerramos este simultáneo. Gracias por haberte acercado. Nada, un placer, como siempre, volver por aquí, saludar a la gente de Tudela y a la gente de Radio Tudela, sobre todo. Muchas gracias por vuestra atención y nos seguiremos viendo. Gracias, Chuchín. Un abrazo.